prendele fuego al parlante. Enchufa ese micro, es hora de revelarte. El momento es ahora, el lugar es acá. Pa' juntarse con la gente, pa' fluir, pa' conectar. Bueno, volvimos, volvió la Mabel, recambio de mesa, fue la buenísima columna que hubo sobre fútbol. Y tenemos a Fer Olivar otra vez, que trajo su columna mensual, ¿no? Es mensual. También es desordenada, ¿no? Porque está. Estamos acostumbrándonos, sí, Mabel, estamos, perdonen. Pasa que hay meses de 4 semanas, otros de 5, claro. Hay confusión. Sí. No estamos bien para las matemáticas. Bueno, Fer Olivar con su espacio, su columna, y ahora nosotras. Y ahora nosotras. Nombre, pero hoy tiene un nombre más específico, ¿verdad? Ah, sí, el título de hoy pretende ser provocador. Bien, me gusta. Sí. ¿Lo digo yo? ¿Lo decimos? Decilo. Sí. Bueno, hoy es estadísticas, una cuestión de fe. Ahí lo dije bien. Ahí va. Una pregunta. Con entonación correcta y todo. Bien, bueno, todo tuyo. Bueno, a ver, las estadísticas, ¿será una cuestión de fe? Yo no sé. Pero en realidad, en esta columna decidí compartir con todos una suma de situaciones, de experiencias que me ha tocado ser testigo o participar o simplemente escuchar y observar. Y se trata de plantear una actitud repetitiva, insistente de la población no afro, de poner en duda la situación de la población afro, incluso negando o cuestionando datos oficiales, ¿no? Bajo argumentos como, eso no es tan así, o yo creo que eso no es verdad, ¿está? Una posverdad, ¿no? Claro, como una cosa ahí como que todo puede ser y no ser. Y que en realidad nos lleva como a plantear estos posicionamientos de la sociedad, ¿no? Frente a las políticas públicas y a las acciones afirmativas, por ejemplo, y su aparente incomprensión, ¿no? A nivel social, desde el ciudadano de a pie. Entonces, bueno, primero que nada, creo que estamos de acuerdo en que la información es poder y que solo se puede tomar acciones para transformar o revertir una situación o una condición cuando ese fenómeno se conoce, porque obviamente no existe la posibilidad de hacer políticas públicas sin antes haber generado como algún conocimiento, ¿no? Y en el caso de la población afro-uruguaya, así como de otras mal llamadas minorías, la cuestión es que hemos sido tan minorizadas históricamente que ni en los registros oficiales hemos aparecido. Y eso ha producido, creo, lo que se denomina como invisibilización estadística, y por eso también el reclamo histórico sobre la necesidad de disponer de información confiable sobre las características étnico-raciales de la población nacional, ¿no? Entonces, arrancamos citando a la profesora Mónica Olaza, que tiene una larga trayectoria en investigación sobre esta temática, que dice que, bueno, que los primeros relevamientos sobre estas cuestiones data del censo de 1852, en que se empezó a recoger la variable que se basó en el color de la población, o sea que en ese censo se clasificó a la población por blancos, negros y mestizos y otros no especificados. Este censo, como buen hijo de su tiempo, se diseñó y se implementó bajo la episteme y la racionalidad propias del siglo XIX, o sea, fuertemente colonialista y racializada. Después, a partir de 1996, la Encuesta Nacional de Hogares incorpora el ítem de raza también, o sea que si bien se cambia la denominación de color a raza, bajo la influencia seguramente del poder científico, que ya estaba en el siglo XIX obviamente, pero que en el siglo XX como que de alguna forma puede decirse que estaba arraigada y que proponía además la legitimidad de ese concepto de raza. Igualmente, a pesar de este cambio, se mantiene el criterio de clasificación, ¿no? Y en 2006 se vuelve a relevar en la encuesta continua de hogares, pero esta vez ampliada. Y como que empieza a generarse esta cuestión, empieza a escucharse ese reclamo histórico de la sociedad civil, ¿no? Y eso vale decir que esto no fue un logro justamente de la sociedad civil organizada, que reclamaba ya desde hace mucho tiempo, en esa época, la necesidad de generar datos para visibilizarnos nacionalmente y objetivar la situación del colectivo a nivel territorial y local. Y luego, si se acuerdan, en el 2011 se incorporan estas dos preguntas, ¿no? ¿Cuál cree que, qué ascendencia crees tener? Y después, ¿cuál de esas ascendencias es tu principal ascendencia? Hubieron otros intentos de relevamiento de esa variable, pero bueno, está, con criterios muy ambiguos y también como muy ambiguos en tanto cuál era la intención de ese relevamiento. Hubo un intento que de alguna manera dejaba como la cuestión étnica asimilada a la cuestión de nacionalidad, entonces la población afro-uruguaya quedaba categorizada como población africana, ¿no? O sea, cambiando la nacionalidad. Y yo creo que esto produjo y además reprodujo esta idea de que, de nuestra idiosincrasia, de que los y las negras no son de acá, o esta población no es de acá, o esta población no es nuestra, ¿no? Y bueno, es cierto, han habido como grandes avances al respecto, y desde hace una década al menos se viene dando como este desarrollo que es innegable en lo que respecta al reconocimiento y a la reparación de la situación histórica de la población afro-uruguaya. Desde la institucionalidad estatal, yo qué sé, se han mejorado como la información estadística, se han creado grupos de estudio e investigación relativos a la afrodescendencia y otros temas afines en varios niveles de gobierno, en diálogo con las organizaciones civiles, de forma interinstitucional, intersectorial, etcétera. Pero lo que aún no se ha dado son intervenciones concretas a nivel social que coadyuven a esas políticas públicas y sociales a revertir el racismo inherente de la sociedad, ¿no? Ese racismo que además se manifiesta de formas muy diversas, muy creativas, sobre todo sutiles, muy sutiles, y aparentemente siempre desde la buena voluntad o por la simple curiosidad, ¿no? Como, por ejemplo, cuando te preguntan, pero ¿sos uruguaya? Porque hablas muy bien para ser uruguaya. O... vos sos uruguaya, pensé que eras brasilera con esa onda que tenés, ¿no? Esas cosas. O el último hit, chiquilinas, escuchan, ah, para mí que eras dominicana o algo de eso, porque viste que ahora hay tantos por acá. Y yo digo, ¿y antes a dónde estábamos? Bueno, en fin, la negación. La negación que da cuenta de la mentalidad colonial del Uruguay actual. Y yo digo, bueno, ¿cómo no, no? Porque es innegable que tenemos una mentalidad colonial en nuestra población, y que esa mentalidad habilita que aparezcan las dudas, las incredulidades, cuando las personas afro expresamos lo que implica ser un sujeto o una sujeta racializada en este sistema mundo. Y esta cuestión de la incredulidad me lleva a esta cuestión de fe que planteaba en el título, ¿no? Y los brasileros tienen un término genial para esto, que no sé si lo han escuchado, que es el achismo, ¿no? El euayu. El yo creo, sí. ¿No? Que es como el yo creo, yo pienso que, a mí me parece que es como una práctica súper común que debemos tirar abajo. Y acá voy a citar a nuestra querida amiga Laura Falero, que arda, que arda el achismo, que arda. Porque, a ver, ¿cómo se puede definir el achismo? Es como, si hacemos una búsqueda rápida por internet, cualquier resultado te muestra que, en la definición, es la tendencia de la persona que evalúa las situaciones siguiendo sus propias opiniones o intenciones, generalmente sin explicación o motivo, ¿no? O sea, como es como la pseudociencia del preconcepto, o el hablar sin bases, o onda programa de TV, ¿no? Sí, esto de hablar sin saber. Hablar sin saber, o trayéndolo al plano más tecnológico, la opinología de las redes, por ejemplo, ¿no? Que está bastante de moda. Y en esto de si yo no lo vivo o no lo creo, es todo un problema, porque, ¿se acuerdan? En la columna anterior decíamos que hay que incomodarse, ¿no? Porque la realidad es innegable, los datos están, y frente a ellos, en realidad es como creer o reventar. Y le contaba a Fer, hace unos días estuve en Melo y en 33, realizando talleres sobre afrodescendencia y derechos humanos, y allí se mostraron estas resistencias, estas incredulidades, que se presentaban cuando, trabajando, presentábamos los datos, y me tenté y no resistí tener que explicar que, así como incomoda al identificar un problema que, si bien no me afecta directamente, soy responsable porque es un problema social y porque cada uno es un ser social, ¿no? o sea que se es parte del problema y deberíamos también poder ser parte de la solución. Puedo llegar a entender a quienes vienen descubriendo y recién comienzan como a saberse, ¿no? Sujetos privilegiados y esta cuestión, claro, molesta porque siempre creíste en la meritocracia, en que tus logros son pura y exclusivamente tuyos, que antes de vos nadie nunca hizo nada para allanarte el camino, ¿no? Pero si esa es tu postura, tenés que volver a revisar la historia y ver que todos los derechos que gozas hoy por derecho de nacimiento, digamos, fueron la lucha de otros y otras, muchas otras, que te precedieron y en Uruguay, en la región o en el otro lado del mundo, ¿no? Esas personas batallaron para lo que hoy vos disfrutás como derecho de nacimiento. Y esas conquistas del pasado son tu base de desarrollo y de vida hoy. Entonces ahora imagínense lo doloroso que puede llegar a ser el reconocerse como un sujeto, una sujeta restringida aún hoy de todas esas posibilidades, ¿no? Yo creo que ambas caras son dolorosas, pero que lo que nos duele y lo que duele y tiene que doler es la inequidad, la desigualdad y todas sus consecuencias. Entonces, traje algunos datos para ver si, a ver qué dice el achismo, los achistas sobre esto. Ah, yo creo que no. Para mí la tierra es plana. Ewayuque. Si yo les digo que, siendo el 10% de la población, de cada 10 chiquilines que llegan al liceo, 3 terminan el ciclo básico afro, ¿no? 3 terminan el ciclo básico y 1 llega a la educación superior. O que, a pesar de que Uruguay redujo significativamente la pobreza, ¿no? En 2005 había un 40% y en 2015 se bajó radicalmente a un 9,7% los niveles de pobreza. La población afro sigue en su mayoría sumergida en esa pobreza. Y además, las principales necesidades básicas insatisfechas entre los afrodescendientes son el confort, la vivienda y la educación. O sea, nada más y nada menos que el techo, las condiciones dignas de existencia y la formación. O que la violencia basada en género y el racismo estructural se encuentran interconectados y que está estudiado y demostrado que las mujeres afrodescendientes declaramos haber vivido este tipo de violencia en los espacios públicos en la vida, un 10% más que aquellas que no poseen, que poseen otras ascendencias étnico-raciales, ¿no? O sea, cualquier otra ascendencia étnico-racial. Entre otras causas, en el caso de las mujeres afro, lo que se observa es la hipersexualización de los cuerpos en el hábitat urbano, una mayor intención de territorialización de los varones sobre nuestros cuerpos. Todo esto está sacado, comprobable para los achistas, en el diagnóstico sobre la violencia hacia las mujeres en espacios públicos del año pasado. Datos, no opinión. Datos, no opiniones. Y además, algo importante, no es necesario ser un hombre, ¿no? O que sea un hombre el que tenga como esta cuestión. Yo he vivido acoso por parte de mujeres, y no porque me estuvieran cargando, o no solamente. Sino porque el simple hecho de transgredir el espacio personal, eso es acoso, ¿no? El tocarte el pelo sin autorización, por ejemplo, sin previo aviso y sin más motivo aparente, que dicen que el pelo de los morochitos da suerte, entonces te amasan el pelo. Y esa es una forma de exotizar también nuestra existencia, de cosificarnos y de convertirnos en fetiches en el espacio público, ¿no? En este sentido, me estaba acordando cuando hacía la columna, desde hace más o menos 2 años, ¿no? Desde diciembre de 2017, tenemos una ley de violencia hacia las mujeres basada en género que pretende garantizar a las mujeres el goce efectivo de una vida libre de toda forma de violencia. Y desde Diálogo Político de Mujeres Afro-Uruguayas, fuimos parte de ese proceso de diseño, de redacción de la ley. Y a través de esa participación activa logramos incluir una forma específica de violencia, que es la violencia racial, que hasta entonces en realidad no había estado siquiera contemplada ni por las organizaciones que desde la sociedad civil estaban participando, ni desde el movimiento feminista que estaba involucrado. Y a poco de que la ley fuera revisada ante el Parlamento, tampoco estaba contemplada en el documento, ni en la reforma que pasó de senadores a diputados, ni cuando pasó nuevamente de diputados a senadores, ¿no? Entonces, realmente ahí el trabajo de la sociedad civil organizada fue fundamental. Y en el artículo 6, donde se explicitan todas las formas de violencia, en el inciso R se puede ver la definición de violencia étnica racial, que la leo. Constituye este tipo de violencia toda agresión física, moral, verbal o psicológica, tratamiento humillante u ofensivo, ejercido contra una mujer en virtud de su pertenencia étnica o en alusión de la misma, provocando en la víctima sentimientos de intimidación, de vergüenza, menosprecio, de denigración. Sea que este tipo de violencia sea ejercida en público, en privado o con independencia del ámbito en el que ocurra. Hay una académica feminista estadounidense que seguramente conozcan o hayan escuchado, y si no, se las recomiendo. Patricia Hill Collins nos puede dar una pista en su pensamiento, si bien no habla del achismo directamente, acerca de esta actitud, ¿no?, que pone en duda la veracidad de las experiencias de colectivos enteros, minorizando a las minorías y sobre todo subestimando los efectos a nivel individual y social de las manifestaciones del racismo, como en este caso. Ella dice, cada grupo habla desde su propio punto de vista y comparte su propio conocimiento parcial situado, pero dado que cada grupo percibe su propia verdad como parcial, su conocimiento es inconcluso. Cada grupo se transforma en el más capacitado para considerar los puntos de vista de otros grupos sin renunciar a la singularidad de su punto de vista o a las perspectivas parciales de otros grupos. Parcialidad y no universalidad es la condición para ser escuchado. ¿No? O sea que la respuesta a los opinólogos que nos estén escuchando es sí. Es verdad, las personas afro no somos las únicas perjudicadas por la discriminación. También existe la gordofobia, la homolesbotransfobia, el capacitismo, que reduce la situación de discapacidad de alguien a un mero hecho o una cuestión de salud, enfermedad, etcétera. Lamentablemente son muchas las formas de discriminación que se generan cotidianamente y son muchos los motivos que lo impulsan. Pero hablar sobre una de ellas no significa omitir, negar o invisibilizar o dudar de que las otras existan, ¿no? De las otras realidades de desigualdad e inequidad existan. Al contrario, que nos disguste sabernos racistas y que ese disgusto se manifiesta en negación parcial o total en el discurso social, creo que es reflejo de este racismo de costumbre que dice Rita Segato, ¿no? Este racismo automático donde está socialmente establecido, no se cuestiona, y que creo que lleva además a que además de las situaciones económicas, políticas, históricas, de la ideología de este racismo estructural, hoy en pleno siglo XXI estén tan presentes en los mecanismos más o menos visibles de la desigualdad que nos condicionan a perpetuar el rezago en el acceso a la educación, el mercado laboral, etcétera. Yo qué sé, a mí no me sorprende, no me sorprende tanto porque por la costumbre de tener que escuchar estas cosas, pero sí me sorprende poderosamente cuando escucho por qué es necesario incluir la variable étnico-racial en los registros estatales, ¿no? Y bueno, está, miren todos. Los datos están, pero ¿qué se hace con esos datos? O cómo como sociedad nos preguntamos cómo llegamos a ellos, o de dónde nacen esas brechas, o dónde se originan esas desigualdades, porque realmente hay datos que rompen los ojos, ¿no? Así que bueno, desde la sociedad civil organizada hemos reclamado desde siempre esta necesidad de contar con los registros oficiales, con datos sobre ascendencia étnico-racial de nuestra población. Sabemos que es la única manera de realizar las políticas públicas, las acciones afirmativas, las políticas focalizadas, ¿no?, como instrumentos para revertir estas desigualdades estructurales. La pregunta que nos queda por hacer y que dejo picando es por qué las políticas focalizadas y las acciones afirmativas no son bien recibidas, ¿no? Porque a la gente le da como una urticaria cuando escucha políticas focalizadas o cuando hablamos de acciones afirmativas, que, ojo, han existido desde siempre. Las asignaciones familiares son una acción afirmativa, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ahí hay una cuestión de incompresión de la herramienta también. No sé, yo creo que falta hilar fino en el imaginario social para que la idiosincrasia, ¿no?, esto que tenemos tan arraigado en la sangre uruguaya, se transforme, para que en realidad cumplir con los acuerdos internacionales no basta realmente para transformar las realidades, porque lo más importante es incidir a las transformaciones de las relaciones más cotidianas a través de la visualización y la concientización de la existencia del racismo en el lenguaje, en las relaciones interpersonales. Es urgente accionar propositivamente en los programas escolares y ahí se viene haciendo un fuerte laburo, y eso es cierto. Y sobre todo también en los procesos de selección en el acceso al empleo, ¿no? Y ahí hay que ponerle mucho ojo a la ley 19.122. Trabajando para erradicar el racismo en todas sus formas, condenando todas sus manifestaciones, y estoy convencida, mis queridas Mabeles, de que la equidad racial se construye en gerundio, o sea, diciendo y haciendo. ¿Está? Excelente. Perdón, pero teníamos un audio, ¿verdad? Y para terminar, así respiro y digieren. Sí, ahora los voy a dejar con, no sé si se acuerdan, la columna pasada, Ana Laura Pedraja, sí. esta poeta uruguaya, le mando otro besito a Anita, ojalá que esté escuchando. Es un poema hermoso y muy lindo, de Shirley Campbell, costarricense. Los dejo con ella. Liberada, de Shirley Campbell. Yo ya no busco razones para mi piel. No busco más excusas ni explicaciones para la redondez de mis nalgas o la natural cadencia de mi andar. No justifico ya mi natural agrado por los tambores o la necesidad de mi cuerpo de danzar al ritmo que le tocan. Hace ya tiempo que dejé de explicar antepasados que justifiquen mis labios o mi extraordinaria nariz, o la hermosura incólume que me acompaña desde tiempos inmemoriales. No justifico más mis sincretismos, ni mis pasiones, ni mi sensualidad. Yo ya no otorgo razones para mi ser. Me convertí en mí misma, me aprendí, soy yo. Tengo certeza de mí misma y de los míos. No necesito autorizaciones para ser, no pido ya permisos para vivir. Hoy disfruto con sobrada elegancia mi negrura, la llevo con honor, con garbo y distinción. La paseo por parques, mercados y plazas, por escenarios, anfiteatros, simples coloquios y grandes conferencias. Con placer me colma el alma, el discurso y la vida. Ya no intento disimularla en mi cabello, en mi tez o en mis distinguidas alocuciones. La aprendí de memoria, desde adentro, con historia y desde el centro del alma. Por eso, ya no preciso razones para ser, porque me descubrí limpia, brillante, victoria, incólume, probada, bendecida, batallada, negra. Ya no preciso razones, hoy soy yo, liberada. Bueno, tremenda la columna. Y antes de presentar la agenda, igual Fer sigue a cargo nuestro, yo voy a presentar el tercer tema, de la elección de Cami, que le volvemos a mandar un saludo, un besote enorme. En este caso vamos a escuchar Salva Pantallas. Salva Pantallas es un dúo musical cordobés en el que participan Zoe Gotuso como vocalista principal y guitarrista, y Santiago Zen. Perdón. El dúo conquistó las redes sociales como Hola Mabel, pero por dotes como sus voces y desempeño musical, cosas que las Mabeles hacemos, pero un poco más casera. Comenzaron grabando covers de temas de Fito Páez, de Jorge Drexler, y poco a poco fueron lanzando sus propios temas. Ahora vamos a escuchar uno de los temas propios de ellos, que se llama Si Me Voy. Si te preguntan dónde fui, no les cuentes sobre mí. Si te tratan como antes, no seas tan distante, háblales de ti. Cuando hablen del amor, muéstrales una canción. Y si sigues tan distante, procura relajarte. Háblales de vos. Y no me voy a preguntar si me hace bien o me hace mal, si todo el tiempo que todo el tiempo que pasó me fue acercando a estar mejor. Hola, Mabel. Llegado al momento de... De el último. Al momento que todo sale mal. Ah. Siempre, siempre. Acá es cuando todo se despatarra, veníamos bárbaro y ta. Y pasaron cosas. No, yo quería, en primer lugar, que habíamos hablado del partido que está jugando Uruguay contra Argentina, que lo están pasando también por Vera TV, así que lo pueden enganchar cuando termina la Mabel, ¿no? Sí. O, en mute y no se escucha. ¿Y cómo va? No lo sé, solo eso. Pensé me que ibas a decir como iba. Yo no sé, digo, ves que estamos acá trabajando, haciendo un programa, no estamos mirando no sé, un partido. Gaby estaba con el celular, no sé, ni idea. En el corte, ahí. No, y Fer va a mandar un saludito. Sí, otro. Ya vengo a mandar saludos. Fabi, a Fabi y a Fer. Y a Fer, que están en el Fortín. Y en el Fortín, con la articulación feminista Marco Sur. Así que fuerza, fuerza chiquilinas. Trabajé mucho. Y tenemos una agenda, como todas las semanas. Además de decirla ahora en vivo, vamos a pasarla después por las redes, como sí. Siempre, en Twitter, en Instagram. Síganos, estén atentos que se viene el sorteo, pero también estén atentos que se viene la agenda. Todos los piques. Bueno, la agenda, mañana, por ejemplo, viernes 24, se va a realizar la apertura artística del segundo encuentro internacional de mujeres trabajadoras de la cultura y las artes. Es a las 19 horas en la explanada del Teatro Solís. El encuentro en general va a ser el 24, el 25 y el 26 de mayo en Montevideo y vas a poder disfrutar de talleres, ferias, exhibiciones, diálogos, asambleas, círculos de palabra y presentaciones artísticas. Un montón de cosas. Bueno, el sábado 25 de mayo se realizará el encuentro No Más Trata, que es organizado por el colectivo Donde Están Nuestras Gurisas y presentarán en Uruguay las representantes del colectivo Madres Víctimas de Trata, Margarita Meira y Blanca Rizzo desde Argentina. La actividad se realizará a las 17 horas en el local del Sindicato de Artes Gráficas en Durazno 972 con entrada libre. Habrá rueda de prensa con las madres, conversatorio y cierre artístico. Bien, también el sábado está y se reúne el colectivo de maestras feministas para reflexionar y debatir en base a la temática Mujeres y Disidencias. Se realizará en Afutu, Magallanes 1161, entre Maldonado y Canelones, a las 14 horas. Sumate y Hola Mabel dice, sin mujeres no hay educación. Bueno, después el domingo 26 de mayo tenemos una jornada preciosa, porque desde el EFD, el Encuentro de Feministas Diversas, la colectiva maravillosa en la que participamos, Hola Mabel, como les contamos siempre, es un proyecto de la colectiva, como tantos otros, Harta, Desaparecidas, Acción, bueno, todos los que le nombramos siempre, ya están podridos de escucharnos. Pero bueno, el domingo 26 de mayo vamos a hacer un taller de carteles a las 15 horas en el Parque Capurro. Y la intención es compartir la tarde y hacer carteles para la marcha del 3 de junio. Están todas invitadas, recuerdan como decimos siempre, juntas somos poderosas. Bueno, y por último, el viernes 1 de junio se presenta nuestra amiga Laura Falero. Para, sí. es nuestra amiga. Yo sé que es nuestra oyente. Es nuestra amiga. Fue nuestra invitada. Es nuestra compañera. La semana pasada. Por teléfono, porque Laura Diva pidió salir por teléfono. Yo quiero poder decir con propiedad mi amiga Laura Fanero. Bueno, si nos está escuchando, que nos diga, Laura, que nos confirme si es nuestra amiga. Mándanos un tweet, una señal, una paloma. Que nos dé el ok. Un rayo, algo. Bueno, sí, perdón, tengo que intervenir. La hemos nombrado bastante, por lo menos sí, en este último 10 minutos. Así que, por favor, Laura, hacete, sé nuestra amiga. Nos va a meter una denuncia. Nos va a meter una denuncia por acoso, Laura. No. Perdón, Laura, te amamos. Es todo con amor. Te queremos. Bueno, hablando de Laura, va a estar en la vieja farmacia Solís, Avenida Graciada 2623, el viernes 1 de junio a las 9:30. Es un unipersonal de stand-up con chistes nuevos y mucha música. Podés reservar al 2204-2303, dejás tu mensaje y automáticamente queda hecha tu reserva. Además de eso, Laura va a estar en Montevideo, en el Bar Brecha, el 28 a las 21 horas, y en Pando, en La Pro, el 14 de junio a las 8:30. Está haciendo su show Abortando el Patriarcado. A las 8:30 de la noche. Sí, no, sí, vayan, sí, a las, no vayan de mañana, la mañana. Stand-up madrugador. Capaz que hay que llenar muchos horarios. Bueno, nos vamos. Gracias a Seba, gracias a todas las compañeras del Encuentro de Feministas Diversas. Gracias, Fer. Nos vemos algún jueves de junio. Tiene que ser, tratemos de que, ¿no? Acordarnos, tercer semana, tercer jueves de cada mes. Tratemos. Pero ¿por qué me...? No. Me hago cargo. Gracias, Eva. Yo no sé si lo dije. Besos a Fer, a Cami, a... A Chochi. A Alfo. A Oliver. Y ahora, quédense con Tramoya, Colectivo Entre Rejas, y escuchen siempre Radio Pedal. Y los jueves también, obviamente. Especialmente. Nos vemos. Nos vemos. Chau. Chau.